Fernando, ¿cómo estás? Pato Lobo sacando el cuento de Viedma, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pato, buen día para todos. Y que sea un día de lucha para todas las compañeras, ¿no? Y para todos nosotros. Claro que sí, es imposible no empezar por ahí, ¿no? Y adherir. Y me parece un día de reflexión nuestra, ¿no? De los varones, en este marco del patriarcado en el que tenemos que convivir con nuestras compañeras, las mujeres, y la situación desigual, inequitativa que existe, ¿no? Me parece. Sí, yo creo que es todo un... Hay como una marca epocal donde estamos empezando a reflexionar. Supongo que quienes sean más honestos y sensatos consigo mismo y sus propias conductas y las construcciones de una moral humanista, es un momento que en general nos obliga a la reflexión y al repensarnos y aprendernos todas las alertas posibles, porque claro que estamos cautivos en el marco de una sociedad patriarcal y machista también, de terminar reproduciendo algunas actitudes, algunos gestos del patriarcado y del machismo, y a veces terminamos siendo lo que nosotros no queremos ser. Así que me parece que estas jornadas, además de formidables jornadas de luchas internacionales que se dan además en una coyuntura interesante en cuanto a los debates nacionales, están muy muy buenas y son muy oportunas para obligarnos a todas, a los hombres primero y a la sociedad en general, a pensarnos en cuanto a las relaciones entre los géneros y las identidades sexuales. Así es. Bien, nos interesa conversar con vos la situación política nacional, pero es imposible no arrancar por tu situación personal, que tiene que ver con, a nuestro juicio, una tremenda injusticia cometida con la justicia, esta justicia de clase que tenemos en este país, que te ha metido preso en una causa de un acuerdo que nunca se concretó, y además sin que vos hayas tenido ni en su momento ningún cargo oficial. Es un acuerdo con Irán, nada menos, un acuerdo internacional. Está procesada la Presidenta de la Nación en este tema, el ex ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, si ya eso es una locura, ¿no? Porque fue inclusive un tema que trató el Congreso Nacional y fue aprobado en el Congreso Nacional. Si todo eso ya es una locura, que esté preso vos, que no, encima no sos funcionario, nos parece todavía más raro. Explícanos un poquito para que la gente que nos está escuchando nos entienda esto. No, es que no tiene mayor explicación que la propia reflexión que vos hacías. Es decir, en ese país lo que ha pasado desde la asunción del gobierno macrista se ha teñido de politicidad muchos gestos judiciales. Si bien todos los gestos judiciales tienen politicidad, pero digo, se ha teñido de politicidad partidista. Y ya, como bien señala Francisco, el Papa Francisco, hemos entrado en una inercia revanchista que rememora mucho lo que pasó después del 55 en este país. Y desde ahí, bueno, hay por lo menos, mira, hay, además de esta causa, que es una política de Estado que está con la pretensión de judicializar, o judicializada, está la causa de dólar futuro, que también es una política de Estado de la que se beneficiaron todos los funcionarios y los parientes y los amigos de los funcionarios del actual gobierno, que también es una política de Estado, con la que uno puede estar o no de acuerdo, como esta que me toca a mí, que es el protocolo, el memorándum de acuerdo con Irán, uno puede estar o no de acuerdo, pero son políticas de Estado. Y después de la colonia, los juicios de residencia terminaron. Es decir, estos son una suerte de juicios de residencia donde la condena ya está anticipada, porque además llevan adelante estas muecas que son utilizar las prisiones preventivas que en general estuvieron concebidas por el autor, por el Código Penal, como medidas preventivas ante la posibilidad de obstrucción de la justicia o fuga, hoy están llevadas adelante como condenas anticipadas, claro, ¿no? Claro. Porque además van acompañadas de una condena mediática, con toda la parafernalia y el aparato de apoyatura y blindaje mediático que tienen. Así que desde ahí te podría decir eso. En principio eso, hay revanchismo. Y en el marco de esto, si me preguntabas por qué yo, no tiene mayor explicación que porque soy un preso fácil, un preso posible, cargando con los anatemas y los estigmas que se han ido construyendo sobre la construcción política que había venido desarrollando y sobre mi persona en particular, es porque es fácil. Y hay en una parte de la sociedad una fascinación a la que Durán Barba le presta atención y Macri, y hay algún revanchismo que tiene algún sino incluso de otro tipo, de carácter, digo, con las maniobras. Esto no es una cosa que hace Bonadío y Macri contra Cristina. Esto es una maniobra, es un movimiento internacional que están así, lo mismo han hecho contra Lula, lo mismo hacen contra Maduro, lo mismo han hecho contra Zelaya, han hecho contra Lugo. Es decir, es un movimiento y es un modus operandi internacional, que no tenemos que perder de vista eso. Uh-huh. Y en el marco de eso, algunos de nosotros somos mojones sin mayor importancia, con toda la importancia que tiene para uno mismo la vida individual y familiar y, uh-huh, y todo el mundo que uno construye, pero en el marco de la historia y de la situación política, somos mojones sin importancia. Acá la verdadera revancha es contra Cristina Kirchner, que sintetiza las esperanzas del pueblo argentino de poder volver a una senda de trabajo y de dignidad. Uh-huh. Está bien, Fernando, pero a ver, para meterte preso, como te tienen a vos, a Delía y a otros, tienen que enganchar con alguna cosita, algún pelito. ¿De dónde se... ¿Estuviste en Irán alguna vez? ¿Te reuniste con los iraníes? No, para meterme preso, si yo te cuento, es por eso te hacía el marco. Primero entendamos que es una maniobra internacional y todo esto. Sí. Después, para meterme preso y para crear esta causa, Nisman lo único que utiliza son las intervenciones telefónicas al teléfono de Yusuf Jalil, que es un dirigente de la comunidad islámica de acá de Buenos Aires, en las que, en conversaciones en las que aparecen distintas personas, incluso habló conmigo estando yo preso en el 2014, en esas escuchas, ahí Yusuf Jalil, según me dice a mí para darle celos a Delía, dice, ese memorándum lo armó Fernando, le cuenta en una escucha a Yusuf Jalil a Delía, ese memorándum lo escribió Fernando. Después de Lía en algún reportaje reproduciendo una situación similar, y bueno, y de la no declaración indagatoria de estos compañeros, que hasta aquí no han desmentido esa situación, pues, yo se los he planteado, ese es el argumento, por el único argumento que yo encuentro para, en mi caso, estar detenido. Uh-huh. En el caso de Yusuf y de Luis, ellos mismos se arrogan una conexión entre el gobierno argentino y el gobierno iraní que de la que yo dudo. Yo creo que eso fue todo humo que se vendían uno a otro. Y además de todo eso, si fuera cierto, el gran quid acá es que se trata de una política de Estado votada por el Congreso Nacional, una claro, política que además no llegó a ningún lado, donde el motivo del delito, que en sí mismo el propio Nisman decía que era la caída de las alertas rojas de Interpol, el propio Ronald Noble dice, más de una vez dijo que eso nunca sucedió, que eso el gobierno argentino nunca se lo pidió, y le mandó un mail al juzgado, que hace una semana y media Clarín decía que era un mail apócrifo. ¿Sabes por qué decía que era apócrifo? Claro. Porque Ronald Noble lo manda desde Sydney, y sale con la hora de Sydney y llega a la Argentina con la hora de Argentina en los usuarios en el mailbox de entonces. Ajá. En base a eso, y el propio Ronald Noble llamó al juzgado, se ofreció a declarar y se hizo cargo de que había mandado ese mail. No obstante, la tapa de Clarín dijo que era apócrifo y a Ronald Noble nunca le tomaron declaración. Bueno, lo mismo pasa con la famosa alerta roja que nunca se levantaron. Y sí, sí, de eso hablo, de eso hablo. Claro. Bueno, mira, Fernando, se suma nuestro compañero Néstor Buzo también. Un gran abrazo, Néstor. Un abrazo, Fernando. Un gusto estar en comunicación con vos, lamentando que estés hablando desde una prisión. Para el futuro, ¿qué perspectivas ves? ¿Cómo sigue la causa? ¿Cómo termina esta ridícula historia? No, la causa perdón que diga así, ridícula historia, le explico a... Realmente no creo que vos hayas tenido poder como para acordar un pacto o un memorándum entre el gobierno argentino y el gobierno iraní. Es realmente un absurdo, a mi modo de ver. Pero bueno, la pregunta... Siempre sostenía lo mismo, que le bajábamos el precio nosotros a la denuncia, pero bueno... ¿Cómo sigue la cosa? No, mirá, se elevó esta semana, Bonadío cerró la instrucción y la elevaron a tribunal oral. Sí. Y curiosamente, en un sistema de sorteo de tribunal oral que nadie conoce bien cómo se hace, terminó sorteado el tribunal oral número 9. Es una computadora, Fernando. Sí, es una computadora que la propia defensa de Cristina pidió que se perite, porque todos los sorteos le salen salen, a nosotros nos salen todos los sorteos con la misma alzada y todos los sorteos con, con el mismo tribunal oral. Sí, me gustaría jugar a la lotería con el número 9 de esa cámara, ¿no? Que además digo que es un tribunal que lo construyó hace unos cuantos meses el propio gobierno macrista. Entonces, así es. El nivel de parcialidad, la defensa de Cristina pidió el peritaje de la máquina, se lo negaron, y pidió el sorteo manual y también se lo negaron. Son cosas curiosas, así que la perspectiva sobre la causa yo creo que no van a... Creo que es una causa, en cuanto a la posibilidad de que se sustancie el juicio, va a ser muy largo, será hacia fines del otro año. Tienen argumentos para alargarlo y mientras nos van a tener en cana. Y una vez que se sustancie el juicio, eso va a estar muy atravesado por el tiempo político. Yo creo que termina en una causa con la mayoría de la gente absuelta, y eventualmente, como hay un fiscal federal muerto, como hay una causa que incriminó nada menos que a la presidenta y a un canciller, algo de carne para la fascinación van a necesitar, así que eventualmente encontrarán algunos culpables que seguramente se tratará, si me preguntaras por la perspectiva, yo creo que terminará en una condena por tentativa de encubrimiento sobre alguno de nosotros, a pesar de que no le entra a nadie en la cabeza que nosotros podamos tener esa capacidad de despliegue. Pero bueno, si vos me preguntás a mí qué pienso de la causa, pienso eso. Pienso que además está muy atravesada por el tiempo político y tengo grandes expectativas de lo que ha construido nuestro pueblo con sus propios tiempos en cuanto a resistencia a este nivel de agravio y de agresión de parte del gobierno, y creo que se va a poder armar una gran alianza política muy amplia. No la que nos guste a todos, pero sí la que pueda ganarle a Macri. Y eso va a cambiar el tiempo político, y eso va a hacer que todas estas causas que son absolutamente políticas se vayan licuando. Pero para eso, mientras tanto, nuestros cuerpos están en estos penales. Digo, yo a lo largo de mis 50 años ya pasé 4 veces por en distintos momentos de mi vida por penales, y la verdad que es... los estragos que estas cosas provocan cuando uno solamente lo que ha hecho es intentar buscar la justicia social, construir algo desde la piedad y desde la furia que provoca justamente la piedad, construir algo desde la política, por ahí errado probablemente, pero no tengo nada que ver ni con femicida, ni con asesino, ni con ladrones, ni con estafadores, ni con nada de eso. Estoy en un penal alojado en un pabellón con 50 personas, en un pabellón común. Como yo no soy funcionario y no tengo dinero, estoy exento del programa IRIC en el que están alojados el resto de los compañeros, bienvenido sea, pero las condiciones de detención mías son las de cualquier preso en Argentina, ¿no? Que son lamentables, sí. Gracias, Fernando, fuerza y ánimo, esperemos que esto termine, se aclare, se resuelva. No, bueno, gracias de verdad a ustedes, saben que yo a Viedma estoy enamorado de esa ciudad, así que más tarde o más temprano volveré ahí. Buenísimo. Al río y a la Boca, y les agradezco mucho a ustedes, Néstor, a la familia y a la radio, que siempre ha sido tan solidaria. Bueno, y a vos, que bueno, te seguiremos llamando para que sigamos conversando sobre lo que te apasiona, que es la situación política, la política en general, y en particular las manifestaciones de nuestro pueblo. Así que bueno, seguiremos en contacto, Fernando, un abrazo. Gracias, Pato, un abrazo.